días, hermanos, que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y creo que el Señor hará grandes cosas con nosotros en este día. Bienaventurados ustedes, bienvenidos cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Estamos muy entusiasmados de saber, en la expectativa de lo que Dios va a hacer durante este día. Alabado sea el Señor por todo. Amén. Hermanos, en esta convención nosotros quisimos ministrar a la familia. Hicimos que los padres, los esposos y los hijos fueran confrontados, fueran ministrados a través de la palabra de Dios. Y preparamos los temas y les pedimos a los conferencistas, a los predicadores, que ministraran a la familia, que ministraran al corazón de la familia. Es increíble, es pasmosa la necesidad en nuestra sociedad el día de hoy por la familia. La familia sigue siendo el proyecto de Dios, sigue siendo el modelo de Dios para esta generación. ¿Cuántos lo creen así? Sin embargo, no es extraño para muchos de nosotros como creyentes, incluso como hombres y mujeres comprometidos con la obra del Señor, que tenemos necesidad en nuestros hogares. Tenemos problemas que enfrentar dentro de nuestros hogares y la necesidad no se hace notar, no se hace esperar, quizás en muchos de los hogares que estamos aquí representados. Somos hijos de Dios, somos cristianos, somos creyentes que amamos al Señor, pero quizás ahí en tu hogar, en el seno de tu familia, en tu matrimonio, hay respuestas sin responder. Hay necesidades sin llenar todavía. Y creo que muchas veces te has preguntado, ¿por qué sigo enfrentando esta situación? ¿Por qué estoy enfrentando esta necesidad como padre, como esposo? Bueno, quiero decirte que la palabra de Dios tiene respuestas. Y hemos venido aquí en esta mañana para ser confrontados por la palabra de Dios, pero también ser edificados por la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos en esta mañana para recibir lo que Dios quiere hablar a su corazón? Amén. Gloria al Señor. Yo quiero pedirle que tome su Biblia, por favor. Abramos nuestras Biblias y leamos ese muy conocido versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Gloria a Dios. Romanos 12, 2. Le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta porque vamos a estar viajando por algunos pasajes bíblicos. Le voy a rogar, por favor, que mantenga su Biblia en sus manos. La palabra de Dios nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gusta también, como dice la Nueva Versión Internacional, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Le invito para que oremos juntos. Amado Señor Jesucristo, amado Padre Celestial, nuestro Dios y nuestro Padre eres tú, Señor. Venimos delante de ti una vez más unidos. Estamos aquí congregados porque creemos que tu palabra tiene respuestas para nuestra necesidad. Tenemos que tu palabra, Señor, puede llenar los vacíos y las preguntas que hay en lo profundo de nuestro corazón. Queremos que tu palabra, Señor, sea como un río que nos limpia, sea como un río de gloria que nos transforma, un río de tu luz. Señor, que nuestros ojos espirituales sean abiertos y nuestros oídos espirituales se abran para que tú nos des entendimiento espiritual, Señor, para que podamos ser transformados en nuestro entendimiento, poder comprobar tu voluntad buena, aceptable y perfecta. Ese es nuestro deseo, Señor, en esta mañana. Te pido por cada persona, cada familia, cada matrimonio y cada padre y madre que está en este lugar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. ¿Cuál es la situación de la familia hoy en día? En nuestra sociedad parece que la familia ha entrado, el matrimonio ha entrado en un proceso, en una etapa donde cada vez recibe más descrédito. Estar casado para muchos es estar en una situación comprometida, incómoda. La familia no parece ser lo que la sociedad aplaude. Parece ser que otros valores más importantes están ocupando el corazón, la mente, la atención, la atracción de nuestra sociedad actual. Pero ¿cuál es la situación que vivimos? La situación es que las estadísticas nos reportan que hay cada vez más violencia intrafamiliar, que hay cada vez más hogares disfuncionales, es decir, hogares que no están funcionando bien, que no son lo que se entiende por un hogar. Las estadísticas nos reportan que hay un aumento en la tasa de divorcios aquí en Sonora, en México y especialmente en Sonora. La tasa de divorcios sigue aumentando. La tasa de abortos está aumentando. Abortos oficiales y muchos más abortos clandestinos. Las estadísticas nos dicen también que el incremento de la actividad sexual en los adolescentes, ya sea que fuera promovida de alguna manera por la cultura y la educación sexual que hoy se está promoviendo mucho, o sea por la represión. Pero lo cierto es que la actividad sexual entre adolescentes, estoy hablando de jovencitos de 13, 12, 13, 14, 15 años en adelante, cada vez más está aumentando. Y las estadísticas nos dicen también que a raíz de esto está aumentando la tasa de madres solteras. Esa es la situación actual. Es evidente, hermanos y amigos, que esta situación apunta a una crisis muy profunda en la familia. Esta situación apunta en que algo no está funcionando como es el propósito de Dios, el plan de Dios para la familia. Y la consecuencia de toda esta vorágine de cambios, la consecuencia es, si nosotros damos un vistazo a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a nuestro alrededor, pareciera que hay una terrible orfandad en el corazón de las personas hoy en día. Orfandad, me refiero a que muchos de ellos no saben acerca de su valor y su propósito en la vida. Identidad y destino son dos cosas críticas para que una persona se conduzca en su vida apropiadamente. Pero muchos de los padres hoy en día, el destino los tomó por sorpresa, las consecuencias le asaltaron al camino, lo asaltaron, y entonces se encuentran hoy formando un hogar y siendo padres no preparados y no dispuestos para hacerlo. Y son personas que sufren de una terrible orfandad espiritual. Es decir, es probable que tuvieron padres o tienen padre y madre, pero en el corazón se sienten solos y abandonados. Y lo mismo están reproduciendo en sus hijos. Pareciera que los padres hoy en día han olvidado cuál es el papel principal del padre. ¿Qué es ser un padre? ¿Qué significa ser una madre? Los padres han olvidado que no solamente se trata de proveer, de llevar el recurso al hogar, el sustento económico, físico, sino que su papel más importante y más crítico es el corazón de sus hijos. Hoy en día parece que esa es la crisis más grande. Un padre promedio en nuestra sociedad actual, papá, hombre, no sabe cuál es su función. Por muchos años, nuestra cultura, amados hermanos y amigos, nuestra cultura ha caminado lejos de los principios de Dios. Por años, nuestra cultura ha ido a millas de distancia de los propósitos de Dios. Culturalmente, no hemos sido por mucho tiempo formados en los principios bíblicos. Y cuando venimos al Señor Jesucristo, cuando venimos al Señor por esa obra maravillosa de redención y de perdón de pecados, somos salvos, somos perdonados por la sangre de Cristo, e inicia el Espíritu de Dios un proceso de restauración por la obra vicaria de Cristo en la cruz. Sin embargo, es tan fuerte el estilo de vida que pesa sobre nosotros, la forma en que nosotros hemos aprendido y hemos sido formados, que especialmente en los padres, ahí se hace crítico el asunto. ¿Cuál es la función del padre, de la madre? Pareciera que predominan con mucho los estilos y la cultura aprendida allá en el mundo. El bienestar familiar hoy en día, en muchos hogares, no está basado en la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios no es el centro, sino en muchos casos la palabra de Dios es un recurso más para lograr los propósitos, los anhelos y los sueños de las personas en la familia. Pero la palabra de Dios no es el centro. El bienestar de la familia puede estar basado en satisfactores humanos, terrenales, como los bienes, el dinero, la diversión, la preparación académica, posesiones, etc. Ahora, estamos aquí para ver lo que nos dice la palabra de Dios. El modelo sigue siendo la familia. Dios es el creador de ese proyecto que llamamos familia, la unión del hombre y la mujer, la procreación de hijos. Hoy en día existen iniciativas para tratar de redefinir la familia. Es decir, una familia puede ser un hombre juntado con otro hombre adoptando a una criaturita. Existen iniciativas para redefinir ese concepto y a esa unión de hombre con hombre, adoptando a una criatura, llamarlo familia. Bueno, estamos aquí para, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no precisamente queremos poner nuestros reflectores con lo que está pasando en el mundo. Solamente queremos mencionar que la situación es muy crítica. Sí, es muy seria, es muy delicada. Pero quisiéramos aprovechar este tiempo para hablar acerca de nuestra situación. Nosotros como familia, nosotros pueblo de Dios, nosotros los hogares cristianos. ¿Cuántos hogares cristianos hay aquí? ¿Puede ver su mano? Nosotros, nos interesa saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a nosotros, hogares cristianos? La palabra, el mandato de Dios es que en el hogar sea, el hogar por excelencia sea el lugar donde cada hijo y cada hija y cada persona sea instruido en el temor de Dios, en la palabra de Dios. Lo voy a decir de nuevo. El propósito y el modelo de Dios es que el hogar sea por excelencia el lugar donde las personas son instruidas en el temor de Dios, en la palabra de Dios y en el servicio de Dios. La iglesia, la congregación, es un recurso maravilloso. Es un lugar de restauración, es un lugar de enseñanza, de adiestramiento. Es una familia para convivir, para tener comunión. Pero el hogar, hermanos, es el núcleo básico, el hogar suyo y el mío, donde, bajo el modelo de Dios, las personas, nuestros hijos, deben ser moldeados, deben ser formados. Los estudiosos de la conducta humana están totalmente de acuerdo que los primeros años de vida, 6, 7 años de vida, el niño recibe las impresiones, la instrucción más importante que va a determinar su conducta, va a determinar su vida. Es decir, esos 7 años, algunos dicen 9, otros 7, esos primeros años de vida van a determinar qué clase de persona, qué calidad de persona, su carácter, su actitud, su comportamiento, su destino y su identidad. Así que no podemos cruzarnos los brazos como padres y decir, bueno, es que en la iglesia no tienen un buen programa. Qué lindo que lo tengan, y lucharemos porque haya una visión siempre adecuada y bíblica y cristocéntrica para nuestros hijos en las iglesias. Pero estamos aquí para ser desafiados, queridos hermanos. La responsabilidad más grande reside en nosotros, los padres. Estamos aquí para volver a la palabra de Dios y darnos cuenta que quizás este libro, en muchos de nuestros hogares, no ha sido el centro. En muchos casos, quizás ha sido un símbolo, un afiche por ahí, puesto en un lugar. A lo mejor es un libro que lo usamos solamente cuando vamos al templo, a la iglesia. A lo mejor es un libro que lo abrimos en casa solo cuando hay necesidad, solo cuando nos sorprende la enfermedad. Pero la palabra de Dios debe volver a ser el centro de nuestro hogar. Debe ser el recurso por excelencia que forma a nuestros hijos, que le da un rumbo, que le da sentido, que le da propósito a su vida. Y esa responsabilidad recae sobre nosotros los padres. ¿Me están escuchando los papás? Los padres, padres y madres. Esa es nuestra tremenda responsabilidad y nuestro gran privilegio. Dice en 2 de Timoteo 3:16 la palabra de Dios: toda la escritura. 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Versículo 17 dice: a fin, diga conmigo, a fin, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Qué bien podría decir, podríamos nosotros interpretar aquí: a fin de que mi hogar, mis hijos, sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Aquí hay principios muy elementales, pero muy importantes. Si nosotros vemos a nuestro hogar y nosotros nos vemos como los instrumentos de Dios, que Dios nos ha ungido y nos ha preparado como ministros de nuestra casa, si nosotros podemos visualizar esto con claridad, si nosotros podemos ver el grado de compromiso que tenemos delante de Dios como padres, de ser los ministros de nuestros hijos, los pastores de nuestros hijos, entonces el avivamiento, hermanos, el avivamiento es un hecho en la iglesia. El avivamiento comenzará. La llama de cada hogar empezará a juntarse una tras otra. Y el Espíritu Santo de Dios empezará algo sin precedentes. Pero creo que el Señor en este tiempo está llamándonos. Yo creo que el Señor antes de su venida tiene que despertar, como lo escuchábamos anoche, despertar nuestro corazón, hambre. Hambre por la palabra de Dios, hambre por el Señor, hambre por Él. Y el Señor utiliza estos recursos, estas nuestras concentraciones, nuestras reuniones, son un recurso precioso, poderoso, para estimularnos, para animarnos, para hablar a nuestros oídos, abrir nuestros oídos espirituales. Pero llegando a casa, llegando a nuestro hogar, ahí empieza el desafío. Para esto el Señor nos ha traído aquí, para alentarnos, para hablar a nuestro corazón y para desafiarnos, porque llegando a nuestro hogar, ahí nos espera el desafío, pero ahí nos espera también el Señor, el Espíritu de Dios, para llevarnos adelante. Yo quiero hablarles de cuatro cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestro hogar con nuestros hijos. Cuatro cosas tremendamente críticas, importantes. Cómo hacer que la palabra de Dios esté en el centro del corazón de nuestros hijos. Avivamiento no es avivamiento a menos que no amemos la palabra, a menos que no la vivamos. Queridos hermanos, escúcheme esto. Hablando de estadísticas, se dice que como nunca en la historia de la iglesia, como nunca en la historia de la iglesia, ha habido tantos asistentes en los templos evangélicos, en los centros, en las comunidades cristianas, gente reuniéndose como nunca antes. ¿Está escuchándonos? Damos gloria a Dios por eso. Sí hay una cosecha maravillosa. Sí hay una respuesta del favor de Dios para la iglesia hoy en este día. Pero hay algo que debe ponernos a orar y doblar nuestras rodillas. Hay algo que debemos pensar hay algo que debe llamar nuestra atención. También las estadísticas dicen que como nunca antes, el pueblo de Dios, un cristiano promedio, como nunca antes, ha sido tan ignorante de las Escrituras. Un cristiano promedio hoy en día conoce muy poco de su Biblia. ¿Hay algo que nosotros podemos hacer? Definitivamente que sí. La instrucción debe empezar en el hogar. El pueblo de Dios, usted y yo tenemos que volvernos y abrazar este compromiso y pedirle la ayuda al Espíritu Santo y pedirle la gracia al Señor para poner esta palabra en el centro de nuestro hogar y poder bendecir, impactar el corazón de nuestros hijos. La primera cosa, papás y mamás, padres, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La primera cosa que somos llamados a hacer es la palabra de Dios enseña. Y la palabra enseñanza, o el término enseñanza, tiene que ver con transmitir conceptos. ¿Está aquí? Transmitir conceptos. Enseñar es transmitir conceptos. Quiero que vea conmigo Deuteronomio 6:5. Vamos a leer hasta el versículo 9. Deuteronomio 6:5. Dice la palabra de Dios: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Queridos padres, esta palabra debe estar primero en nuestro corazón. ¿En dónde debe estar? El Señor dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No hay manera que la enseñanza de la palabra de Dios sea efectiva a menos que no esté en nuestro corazón. No es un material de discipulado que conseguí por ahí y lo voy a leer frente a mis hijos. No, es la palabra viviente en mi corazón la que yo voy a transmitirle a ellos. Por eso necesito llenarme de esta palabra. Por eso necesito comprometerme con este libro santo y permitir que su mensaje transforme mi mente. Renueve mi mentalidad. No me puedo adaptar a la forma de este mundo. Amado papá, amada mamá, si usted no está escudriñando las Escrituras constantemente, si no está escudriñando la palabra de Dios, a los ojos del Señor, usted no tiene cuidado por sus hijos. A los ojos del Señor, usted no ha visto con claridad lo crítico de la situación. Porque soy yo, padre y madre, los que más vamos a impactar en el corazón de nuestros hijos a medida que les sembremos el temor de Dios y el conocimiento de Dios en su palabra. El Señor dice: estarán sobre tu corazón y las repetirás. a tus hijos, estando en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otra forma, en otras palabras, quiero, dice el Señor, quiero que les des mis palabras hasta que la vean en la sopa. Quiero que se las repitas. Quiero que las escribas en los postes de tu casa. Inúndalos de mi palabra. Llénalos de mi palabra. ¿Cuántos están haciendo eso en casa? No es fácil hoy en día. Es más fácil adaptarnos, amoldarnos al mundo actual. Vamos a la iglesia y recibimos la palabra de Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Pero no es suficiente. Es que, hermano, en la iglesia hay un hermoso programa para niños. Pero qué hermoso. Gracias a Dios por los ministerios de los niños. Para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. Gracias a Dios. Pero no es suficiente. Si usted de veras quiere que sus hijos sean bendecidos y estén preparados para toda buena obra, usted y yo, querido papá y mamá, debemos comprometernos con la palabra del Señor. Debemos abrir nuestros labios y enseñarle a nuestros hijos. Pero la clave está aquí. Primero debe estar en mi corazón. Y sabe una cosa, nuestros hijos tienen el sentido común intacto. Y a veces nosotros como padres perdemos el sentido común. Y tener sentido común no significa haber renunciado a la fe. A veces nosotros nos hacemos muy místicos, muy extraños. Y nuestros hijos lo notan. Nuestros hijos ven que en la iglesia somos de una manera y en la casa somos de otra. Nuestros hijos miran que en la iglesia levantamos las manos y a todos saludamos sonrientemente. Y en el hogar, ¿qué pasa en el hogar? ¿Por qué no es la misma persona aquí y allá? Nuestros hijos miran que en la iglesia hasta adoptamos un tono de voz, que cuando pasamos a dirigir y a predicar, adoptamos un tono de voz diferente. Pero en el hogar no es la misma persona. Ellos miran con sentido común. Quizás algunos de ellos dijeran, ojalá tuviera al papá, a mi papá ese que veo en la iglesia, ojalá lo tuviera en la casa. Ojalá tuviera la mamá que veo en la iglesia, tan linda, saludadora y espiritual, ojalá la tuviera en la casa. Yo sé que eso no se lo van a decir, pero créame, ellos lo piensan así. Ellos tienen sentido común y a veces nosotros lo perdemos. Hay poder. Bendito sea el Señor. Ellos necesitan a un hombre y una mujer de Dios en el hogar. Necesitan al sacerdote en la casa. Necesitan al hombre que sabe extender sus manos y bendecir. En nuestra cultura, padres, no hemos sido formados para bendecir. Nuestra cultura latinoamericana, mexicana, tiene raíces, profundas raíces de vergüenza. Y lo que por naturaleza hacemos nosotros es transmitir, pasar vergüenza. Nosotros hemos sido formados en un sistema cultural que avergüenza a las personas en vez de bendecirlas. Hemos sido formados en un patrón de conducta culturalmente que en vez de procrear o de nuestros labios salgan bendición sin saberlo. Nosotros a veces no sacamos bendición de nuestros labios, sino otra cosa. En la cultura judía, a raíz del mandamiento del día de reposo, el padre judío promedio se reunía con su familia. Y por cierto que eran familias patriarcales, es decir, estaba el bisabuelo, el tatarabuelo, los hijos y los hijos de los hijos se reunían de esta manera. Esa era la familia. Y entonces ellos se reunían una vez por semana y se levantaba el padre de familia, el jefe de familia. Y aunque lo tenía que hacer de una manera ritual, era el mandamiento, pero los hijos cada semana, cada sábado, escuchaban de la boca de su padre decir: tú eres bendito, yo te bendigo. Tú serás como Abraham, como Isaac y Jacob, nuestros padres. Hablaban sobre ellos la bendición. Serás como Sara, sobre sus hijas. Hablaban sobre ellos bendición. Y ellos escuchaban continuamente estas afirmaciones. Constantemente un hijo varón escuchaba de su padre: tú eres mi hijo. Y cuando llegaba la edad más o menos de los 13 años, había una ceremonia llamada Bar Mitzvah. Eran recibidos como hijos de la ley. Pero en esa ceremonia, el padre se levantaba delante de todos los varones de la congregación. Y cuando el hijo hubo leído grandes porciones de la ley de memoria, porque toda su niñez fue entrenado para memorizar esos pasajes bíblicos, después de haber leído de memoria grandes porciones del libro de la ley, se levantaba el padre y delante de todos decía: este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Reconocen esas palabras? Las dijo el Padre Celestial cuando Jesús fue bautizado, y en otra ocasión también. Las palabras de aceptación y de afirmación del Padre. Y cuando esos hijos llegaban a la adolescencia y a la juventud, ellos no se preguntaban: ¿quién soy? ¿A dónde voy? No, ellos estaban marcados en el corazón, marcados con un mensaje poderoso y certero que salió de la boca de los padres. Porque a los padres puso Dios para poner el mensaje de bendición en el corazón de sus hijos. A los padres puso Dios para marcar con un mensaje de bendición el corazón de sus hijos. A los padres. ¿A quiénes puso Dios? A los padres. Pero en nuestro sistema cultural, que ha caminado lejos de Dios, nuestro sistema, en vez de bendecir, avergüenza. Nosotros comparamos. Nosotros, para querer estimular los papás en nuestra cultura, para querer estimular a los hombrecitos, les decimos: no sea vieja, aguántese, échele ganas. Los padres de nuestra cultura, para hacer hombre a un muchacho, lo llevan a un prostíbulo para que tenga una experiencia con una mujer. Y cualquiera que haya tenido esa experiencia, después de haber tenido entendimiento espiritual, resulta que aquella experiencia fue desgarradora, traumática. Pero como nuestra cultura lo aplaude y lo ve bien, parece que guardamos silencio. Y algunos vestigios de esa cultura alejada de Dios todavía permanecen en nuestras conductas, aun cuando estamos en Cristo. En vez de honrar, deshonramos. En vez de bendecir, maldecimos. En vez de unirnos, competimos unos con otros. La palabra de Dios dice, debes repetirle a tus hijos, debes hablarles de ellas estando en tu casa. Diga conmigo, estando en mi casa. Yo creo que hay que decirlo más fuerte, estando en mi casa. Debemos repetir esta palabra cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las atas como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribes en las puertas y en los postes de tu casa. En todo lugar hay que enseñar la palabra de Dios. La segunda cosa, hay que redarguir. La palabra de Dios dice, 2 de Timoteo 3:16, es útil para redarguir. Y la palabra redarguir significa confrontar. ¿Qué significa? Confrontar con amor, con sabiduría a nuestros hijos. Efesios 6:4 nos recuerda, padres, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación significa esa reprimenda de amor, que ellos sean redarguidos por la palabra de Dios. No por nuestra ira incontrolada, no por nuestra costumbre de avergonzarlo delante de los demás, porque algunos pensamos, si lo avergüenzo delante de los demás, va a aprender. Para que aprenda, decimos. Eso jamás funciona. Eso jamás funciona. Muchos padres tienen la habilidad de avergonzar a sus hijos en público, pero no tienen la habilidad, no pueden confrontarlos a solas y hablarles al corazón. El método de Dios, queridos hermanos, el método de Dios es la amonestación en amor. Pero el Señor dice, amonéstalos, redargúyelos con mi palabra. No los provoques a ira. Porque si usas la corriente de este mundo, si usas la cultura de este mundo, lo único que vas a lograr es deshonrarlos, marcar su corazón con maldición. Y ningún hijo responde a la deshonra y a la vergüenza. Muchos de nosotros venimos marcados de nuestro hogar porque nos avergonzaron. Venimos marcados en el corazón porque no fuimos amonestados en la palabra de Dios, sino que fuimos avergonzados. Muchas madres, a ver, las mamás que están aquí, levántenme la mano, por favor. Preciosas las mamás. Ahí les va algo, pero me van a seguir amando, ¿verdad? Las madres, la mujer por naturaleza, cuando enfrenta problemas, necesidades, frustraciones, la forma que por su naturaleza la mujer busca expresarlos, contarlos a alguien más. Y lo que muchas madres hacen, van con el pastor y llevan a sus hijos y le dice, pastor, aquí se lo traigo, a ver qué hace con él, ya no lo aguanto. Y los pastores que estamos aquí habrán de reconocer esta escena. O trae al hijo, o trae a la hija, o trae al marido si se deja. Aquí se lo traigo, pastor. A ver qué hace con él. A ver, dile al pastor, ándale, dile lo que dijiste. Ella está haciendo algo bueno desde su perspectiva. Está diciendo, me preocupas, por eso te traigo con el pastor. Pero para los ojos del pastor, para el corazón de aquellas personas, de aquel hijo, de aquella hija, eso es deshonroso. Eso significa deshonra, desaprobación. Eso no funciona, hermanas. No haga eso, por favor. Ni con su hijo, ni con su hija, ni con su esposo menos. Porque eso es avergonzarlo delante de alguien más, aun cuando es el pastor. Si el pastor está facultado, si está autorizado y capacitado para orar y bendecir, pero esa forma, en esa manera, nunca va a funcionar. Somos llamados a redarguirles. Somos llamados a confrontarles, pero siempre debe ser en amor, con sabiduría. La palabra de Dios es útil para corregir también. ¿Para qué, hermanos? Para corregir. Proverbios 13:24 nos recuerda: el que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nunca renuncie a su responsabilidad de corregir y de confrontar. Nunca lo haga. ¿Me está escuchando? Ay, hermano, es que pues ya mejor lo dejé, de todos modos lo van a hacer. El Señor confrontó a Elí, a aquel sacerdote de Israel, que murió desnucado, cayendo hacia atrás. Sus hijos afrentaron el ministerio. Sus hijos avergonzaron a Israel. Pero el Señor mandó a su profeta y le dijo a Elías, le dijo a Elí, perdón, estas palabras: tú nunca los estorbaste. ¿Está escuchando, papás? No hay alternativa, son nuestros hijos. Tenemos que confrontarlos y tenemos que corregirlos. Y tenemos que estorbarlos cuando ellos van en dirección equivocada. Así de radicales quiere el Señor que sea. Jamás renuncia a esa responsabilidad. A veces seremos tentados a pasar por alto sus faltas. Hay ocasiones donde el mal comportamiento de nuestros hijos parece que nos desarma y nos amenaza con paralizar nuestro ministerio. ¿Pero qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir en la iglesia? ¿Qué va a decir el pastor? Es más fácil la maniobra del gatito, echarle tierrita, ¿verdad? No lo haga. Si ama a sus hijos, corríjalos, confróntelos con sabiduría y con el amor de Dios. Use la palabra de Dios. Tenemos que recordar que es el Señor el que está al mando. Él sabe cómo cubrir nuestras espaldas mientras nosotros somos diligentes en obedecerlo. Nunca renuncie a la responsabilidad de corregir a sus hijos por el qué dirán. Nunca lo haga. Ese es el camino del mundo. Esa es la falsa apariencia del mundo. Nosotros en la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, confrontamos las cosas con verdad y con amor. Enfrentamos los problemas de cara al Señor, porque Él es nuestra justicia. Él es nuestra salvación y nuestro perdón. Y por último, somos llamados a instruirlos. La palabra de Dios instruye. La palabra de Dios instruye. Instruir es igual a enseñanza más disciplina. Enseñanza más disciplina. Ser consistentes en aplicar la instrucción a nuestros hijos significa modelar. Eso es lo que somos. Somos modelos para ellos. Esta generación, con esto estoy terminando ya, esta generación presente está completamente divorciada de los estereotipos que a nosotros nos formaron. A nosotros nos formaron con el cuidar las apariencias, ¿no es cierto? El qué dirán. Todo, hasta en la iglesia, tenía que ver y tiene que ver con el qué dirán. Pero ¿sabe una cosa? Los jóvenes de hoy están divorciados de eso. Nuestros hijos hoy en día no piensan igual. Esta generación de hoy necesita ver realidades, necesita ver lo que es genuino. Nosotros fuimos formados, muchos de nosotros, con palabras como: es que así deben ser los cristianos, así deben vestirse los cristianos, así deben hablar los cristianos. Estereotipos. Frases como: la iglesia te está mirando, ¿qué va a decir los hermanos? Debe ser un ejemplo para todos. La intención era muy buena, pero nada funcional. Abajo se cernía, abajo de la calma aparente se cierne una tormenta. No, hermanos. Hoy en día tenemos que levantarnos y pararnos delante del Señor. Y padres, créanmelo, necesitamos clamar a Dios por sabiduría. Nuestras formas, nuestros odres, no van a servir para la siguiente generación. Tenemos que preguntarnos si nuestros odres son el modelo de Dios, o será que solamente son formas que aprendimos y no principios eternos de la palabra de Dios. Tenemos que preguntarnos delante del Señor: Señor, ¿estoy haciendo lo correcto con mis hijos? ¿He hecho lo correcto con mis hijos? A mí me preocupa muchísimo esto, y le voy a pedir mientras tanto que nos pongamos de pie. Hay algo que consume mi corazón de expectativa, pero también de preocupación. Y es lo siguiente: ¿qué clase de fe vamos a entregar a la siguiente generación? ¿Me están escuchando? ¿Qué clase de evidencia? ¿Qué clase de fe arraigada en qué estamos pasando a la siguiente generación? Los jóvenes y todos cantamos un canto muy lindo, donde quiera lo estoy oyendo, que dice: seremos la generación que danza y que grita. Y yo digo: seguirá siendo esa generación que ora, que vive en santidad, que ama al Señor. Seguirá siendo esa generación la que está apasionada de Cristo, la que lleva el mensaje a los necesitados y a los oprimidos. Qué lindo que brinquen y que dancen. Qué lindo. La pregunta es: padres, ¿qué clase de evangelio y de fe estamos pasando en el corazón de nuestros hijos? Amados hermanos, estamos aquí para ser desafiados por el Espíritu Santo, por el Señor. Yo creo que el Señor en esta hora, Él quiere hablar a nuestro corazón, afirmar nuestros corazones. A nosotros padres, que nos sintamos habilitados por Dios para ministrar a nuestros hijos. Hay algunos padres que quizás dicen: es que ya no sé hacer con ellos, no sé qué hacer con ellos, no sé qué hacer con mi hijo o con mi hija. No sé qué hacer en mi hogar. Te digo una cosa: el Señor sí sabe lo que debes hacer. Y el Señor, nuestro amado Señor y nuestro Padre Celestial, el amado Espíritu Santo está aquí. Y yo quisiera que oráramos un momento. Y yo quiero pedir a todos los padres que están aquí, aquellos que necesitan un momento en la presencia del Señor. Y si tú has sido confrontado como padre y tú necesitas venir delante del Señor y decir: Señor, yo te necesito, yo necesito tu sabiduría, yo necesito tu ayuda, yo quiero que esos padres que están aquí pasen a este lugar. Pero escúcheme, por favor, quiero que solamente papás primero pasen, primero hombres, papás. Yo quiero pedir a todos los papás que están aquí que pasen. Y quiero pedirle a las mamás que me los manden, por favor. Gloria a Dios. Vamos a orar por los padres. Yo veo que es tan importante bendecir a nuestros padres, a estos varones de Dios. Queridos hermanos, ustedes son los sacerdotes de Jehová. Ustedes son los siervos de Dios Altísimo, ahí en su hogar. Ahí en su hogar. Ya que pasen todos los varones, les voy a pedir a las mujeres que vengan detrás y se pongan allí, por favor. El Espíritu de Dios va a ministrar a estos varones. Aleluya. El Santo Espíritu de Dios está aquí. Y yo puedo ver en los ojos de mi espíritu al Padre Celestial con sus brazos extendidos, inclinándose hacia ustedes, padres. Porque el Señor ha puesto su imagen en cada uno de nosotros. Quiero, padres, que cerremos nuestros ojos. Les pido que levantemos nuestras manos al Dios de los cielos. Oh Señor, aquí están tus hijos. Voy a pedir a todas las mamás y al resto de las personas que están aquí. Quiero que estén allí respaldando a este grupo de hombres, de padres. Queridos hombres, queridos varones, a menos que usted no se levante como un hombre de Dios, a menos que usted no se levante como un sacerdote de su hogar, a menos que el fuego no se encienda en su corazón primero, no habrá avivamiento que perdure. Pero estamos aquí porque hemos creído que el Dios de los cielos, Él nos prosperará, Él nos bendecirá. Levante sus manos al Señor y dígale: Padre, aquí estoy. Señor, pedimos la unción de tu paternidad, la unción de tu paternidad. Voy a pedir a todos los pastores que están aquí, por favor, pongan sus manos sobre estos varones, pongan sus manos sobre ellos. Señor, reclamamos de tu presencia la unción de tu paternidad. Señor, derrámala sobre tus hijos. Señor, despiértanos, despiértanos, que te busquemos a ti, que te amemos a ti, Señor. Ponga sus manos sobre estos varones de Dios, pastores. Bendígalos, bendígalos. Señor, estamos desatando sobre tus siervos la unción de tu Espíritu Santo para un despertar personal, individual en sus corazones. Levántalos, Señor, como sacerdotes. Levanta a tus siervos. Levántalos, Señor, que tomen la armadura, que levanten el escudo de la fe, que tomen la espada del Espíritu, se afiancen en ti, Señor. Empezamos a declarar, mamás, hermanas, empiecen a declarar: mi esposo es un hombre de Dios, mi esposo es un hombre lleno del conocimiento de Dios, lleno del temor de Dios. Hable su palabra con fe, suelte esa palabra de fe. Aleluya. Siglos de los siglos, poderoso Dios, solo Él, poderoso Dios, mi poderoso Dios, a quien amo toda gloria. mal, pô.